Voy a llamar a mi hermano Picho acá, le vamos a ver. Habla con Picho, ¿quién necesita? ¿Qué os, Picho? Soy John Jairo Pérez, tu hermanito del alma. Aquí haciendo parranda con reggaetón, pa' que sandungue, perre, tripe. 100,000 copias obligadas pa' los montañeros, pa' que se lo goce. Hombre, yo tengo un montón de hermanos, y por vacilón, por joda y por capricho, al menor y más pequeño de todos, por cariño le decimos Picho. Hace unos meses mi hermano menor se fue a trabajar a la Sultana del Valle, y a todo aquel que me pregunta por él, yo le respondo con lujo de detalle. Yo trabajo aquí y Picho en Cali. Picho viene en Cali y trabajo aquí. Ay, yo trabajo aquí. Dicen que si no siento tristeza de mi hermano Picho estar tan alejado, pues desde niño nos vieron crecer, siempre muy juntos y muy hermanados. Yo le respondo, aunque siento alegría, yo a mi hermano lo llevo en el corazón, pues si me voy a vivir con mi hermano Picho, le dañaría la gracia a esta canción. Por eso yo trabajo aquí y Picho en Cali. Yo trabajo aquí y Picho en Cali. Picho viene en Cali y trabajo aquí. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ey, Guillermo Salazar! Pa' que sandungue, perre, tripe. 100,000 copias obligadas pa' los montañeros, pa' que te lo goces. Ayer mi hermano me llamó y me contó, en su trabajo ya le cambiaron de turno, y que ahora va a ganar mucho billete, porque le toca en horario nocturno. Y yo le dije, no te preocupes, Picho, porque ese cambio es requete genial, que yo trabaje en el día y tú en la noche, me parece algo fenomenal. Ahora yo trabajo de día y Picho toda la noche. De día trabajo yo